referencia, o sea, como un banco para empezar a configurar espacios y atmósferas. Que, por ejemplo, a mí me interesa mucho eso en el paisaje, no como tanto, pues listo, la taxonomía y eso a mí me gusta por mi cuenta, pero para diferenciarlo, es una herramienta. Pero me parece que con la interacción con el público y con el que habita el espacio, es más como las atmósferas que se empiezan a generar, ¿cierto? O sea, el espacio casi que nos va hablando de qué podemos hacerle a él y qué es lo que más le gusta. O sea, sí. Y el espacio, te digo que nos va hablando porque uno es el que también interactúa con ese espacio. Eso. Y dice, ah, no, si ponemos esto acá, esto no va a pegar acá. Ajá. Pero, por ejemplo, el caso de esa mata, por ejemplo, que está en el lugar más visible, pero al mismo tiempo es la mata más menos visible. Sí. Eso es, hay unos casos muy, muy raros. Sí, sí. Pero eso, lo de los espacios, por ejemplo, a mí me interesa más es como esto que cambia el espacio visualmente, también lo hace habitacionalmente. Pues lo hace más habitable. Y se puede llegar casi que llegar a un punto en que, o sea, eso hace que la gente que lo habita también cambie. Claro. Pues esa... Y así el que lo habite no directo, o sea, si hay gente que viene acá y nunca le ha metido ni una escupa al jardín, pues, que uno le ha ido, pero saben que está ahí y ellos también ya lo mencionan y... No, y lo disfrutan así, no sienten de tierra. Eso. Y eso es muy poderoso. Claro. Por ejemplo, ese parcero que ya envenenamos, que ya tiene que ya va a ser un jardín, yo creo que también es muy interesante. Sí, o la cata que decía que no le nacían las matas y ya está sembrando matas. Eso es también muy poderoso, ese espacio. Y además es muy teso porque aquí hay una cosa, pues no sé, yo considero que cuando en un lugar está a la disposición para compartir un conocimiento común, en este caso las plantas, la retroalimentación de conocimiento entre todos los que participan, yo creo que se multiplica de una forma. Sí. O sea, ya hay un montón de cosas que yo lo he aprendido acá. Y más nombres de matas y ya sé que esto es eso, tal. Pero solo se ha dado por interacción con el espacio. Eso, además, por ejemplo, eso, el tener una alta diversidad permite también a la gente tener una base de información mucho más amplia, ¿cierto? Sí. O sea, es que nosotros, o sea, ¿cómo van a decir que esto es un devenir cuando ya hay más de 130 especies o más? Pero o sea, es lo mismo, hay gente que dice, no, es el matorral que hay allá. Y quiere un matorral, debe ser un arbusto, pero esto no es un matorral, pues, ni por el puta, o sea. No, no es un matorral, pero, o sea, la cosa es que a mí me ha gustado mucho cómo se ha hecho, porque es una cosa muy orgánica, no es tan rígido como no es seguir un protocolo, pues no es ni seguir un protocolo, ni escribir el proyecto tampoco, ni tampoco es... ¿Y ya le quito esto o qué? Sí, es sembrar, ni tampoco es sembrar las matas en línea recta, porque es que a veces el paisajismo yo veo que se queda muy, muy metido en una forma muy conservadora de concebir los espacios. Pero y acá estamos, yo creo que eso es muy cultural. Una vez conocí un paisajista que era un señor por ahí de 60 años y era cuadriculado, y después conocí uno que era por ahí de 18 años o más viejo, pues por ahí de 22 años, y era totalmente diferente. Pero yo creo que eso ya es como... O sea, yo creo que en todos los conocimientos pasa eso, que hay como un conservador, un conocimiento muy conservador, sí, que está todavía ahí como vigente porque no se han acabado de morir, por decirlo así, de una forma muy abrupta. Y ese conocimiento que hoy viene renovado, que eso se renueva casi que cada 20 años, pongo yo, o 30 años. Es como el parricidio, es como eso, como matar al padre y otra vez hacer lo contrario. Sí. Y eso también hay que, no sé, y más... Pero también, entonces siempre igual, entonces claro, también es importante tener en cuenta eso, tener ese lado recto y ponerlo en contraste con este, que es un lado más orgánico, una forma más orgánica de ir creciendo las cosas, como más fractálica, más, ¿cierto? Más natural. Más, sí, como de más, la curva, más de la curva eso, que de la línea recta. Más de la curva que de la línea recta. Sí. Otra cosa que me gusta mucho es eso de la autosuficiencia, o sea, que hay un mínimo autosuficiencia, comerse un dulce o llama, una llama que creció acá. Eso. Es mucho, y eso fue brutal. Sí. Y por ejemplo, el momento de la alegría ese día, todo el mundo estaba feliz por una hijoputa Uyama. Sí. Y era una cosa muy sencilla. Yo creo que la gente ni la entendía, están comiendo un dulce Uyama. Pero ellos no saben que creció esa hijoputa acá y la vimos crecer. Y yo creo, sí, que eso también que le cambia. O sea, a mucha gente le cambia. O sea, es que mucha. Otra cosa es que, por ejemplo, para mí es una cosa yo sembrar. Cuando toda la vida he sembrado, eso. Pero hay gente que siempre ha comprado unos tomates en el supermercado y verlos crecer acá. Y que un día uno de esos se le agregue al almuerzo, por ejemplo. Ay, qué chido. Como con la baby que nos vimos con el ojo. Y con la baby unos sándwiches, compramos unos panes de y los tomates de acá. Y tomates de acá. Y la albahaca. Y Beatriz dice, ¿qué? Esos son tomates de allá. Ah, mire, yo le regalo cebolla. Y está. Le dimos una hamburguesa. Qué chimba. Sí, una chimba. Y por ejemplo, eso también. Hace, o sea, no, volver a lo que habíamos dicho antes. Esto rompe esa brecha entre los viejos reprimidos y los jóvenes. Pues es una forma. Sí. Viable romper la brecha. Sí, eso es. Aunque viable. Hay gente adulta que no le gustan las matas. No, o por ejemplo, yo soy consciente, yo no he venido con el color de plantas ornamentales, pero yo estoy seguro que ese man puede que no le guste nada lo que va acá, no es muy ciclo rígido. Tiene que tener un día que no haya tostados, que no haya humanos ahí. Sí. Un domingo, algo así. Pero lo de la autosuficiencia también es eso, no es solo pues que crezca la Uyama, sino cambiar la mentalidad. Sí, es eso, es que igual estamos abriendo un banco no solo de especies, sino de conocimiento. Ya al dominio le puse un blog, pues como el sistema del... Ah, no, es capaz. ¿Le puse un blog? Pues le puse un sistema de blog, el WordPress. Entonces ya no puedo agregar entradas, pero voy a cambiar como la plantilla, pues iba a agregar poquitos, o sea, voy a ir escribiendo ahí y yo, sí, le doy una cuenta para que usted entre y agregue lo que quiera. Ah, bien, bacán. Y también se va a dar al Juanjo y todos los que quieran. Y por ejemplo, otra cosa que había pensado, por ejemplo, todos los que caen acá y que quieran poner ahí lo que hacen, cambiar artísticamente, que lo ocupan en una galería autogestionada, por ejemplo. Sí. Y si lo quiere vender, se le vende y listo. Entonces, por ejemplo, no va ya tal, no va por acá. Se va al login y ahí le aparece, creo que, y es como para ir a empezar a registrar eso. Yo he visto muchos proyectos que los empiezan a registrar desde, pues los empiezan a registrar, a ver cómo te explico, que el proyecto es ese registro, o sea, es estas conversaciones que estamos hablando, todas esas cosas, eso hay que irlo escribiendo, guardando como sea, ¿no? Sí. Es como la clave, pues, del administrador global. Si quiere, creamos la cuenta suya de una vez. Y eso, si ves ahí o no, si quieres, eso es al piso. Ahí está en inglés, pero yo lo voy a poner en español esta noche. Entonces, aquí agregas posts, que son entradas, como un blog. Entonces, los posts tienen una fecha y todo eso. Puedes agregar links de referencia o algo que esté muy relacionado. El blog, el Flickr o eso, sí. Páginas son contenido estático. Ni tan estático, siempre se pueden editar. Por ejemplo, está ahí, pues la página que hay es esa de acerca de qué más se puede hacer. Ahí la gente puede poner comentarios y uno le puede agregar plugin. Entonces le va a agregar un plugin para que agregue tus fotos de Twitter que sean de la capilla y así. Y le va a cambiar como esa foto, pues para que sea una de la capilla o algo así, o una que vayan cambiando. No he pensado bien. Sí, ahí pueden ir cambiando, rotando fotos. Sí. Uno busca aquí como el tema que quiere. Ah, yo creo que sí. Y borró las imágenes que tenía de... Ah, pero eso están, yo tengo los links, pues. Aquí en... Ángel, de pronto podemos editar. Ah, sí, mira, no puede cambiar la imagen. Ah, pero no es una imagen que rota. Ah, no, no importa, igual si así sea estática, no importa. Pero me, no es que uno, por ejemplo, pillásemos acá a. Acá. Podemos buscar un tema, pues un, una plantilla que tenga ya eso instalado. Custom header, por ejemplo. ¿Qué es custom? Personalizado, header, cabecera personalizada. Entonces ya empiezan a aparecer todos los que hay. O no sé, pues. O le dejamos ese. Ah, pues sí, por el momento eso no es importante. Verdad también. ¿Sí dice el? Flycatcher, el pajarito. Se putearía mucho al caer con tres avarillas, ¿no? No, esa cáscara como es de gorda. Entonces, te voy a crear la cuenta de una vez. Y ya sabe, entra ya y le da donde dice login y listo. Usuarios. Agregar nuevo. Eduardo, ¿qué? Correo. Este al de acá, pues es Pipi. ¡Pano! ¿Será que sí pega eso tan verde? Sí, ahí igual ahí hay secas, hay mezclado, hay de todo. Y hay muchas secas, ¿verdad? Pero eso sí pega, a mí me pegó todo eso. Ah, bueno. Dale, creemos eso al de acá y el Q, que es donde está la roja. Sí, sí. Y ahí a su llave si quieres no después. Sí, sí. Ahí la clave. Parce, yo no sé, va a regresar con llamadas que les. Ah, vale, pues. Ah, pues hoy nos tirarán ahí más a saber. Parce, mira las que traen. Listo, ya le puse la... Pónsela aquí. Ah, ¿ya la puse dos veces? Sí. Dale a user. Y ahí, ah, bueno, suscribe. No, bájelo. Autor. O póngale administrador. Sí. Y lo que no sepa que no lo mueva y listo. Esa es la única regla. Listo. Pero igual, o sea, usted tiene el control a todo. Como yo. Listo. Add user. Sí. Yo creo que ya ya. Eduardo. Listo. Ya ahí ya cuando quiera entrar. Ah, bien. ¿Qué más? ¿O seguimos hablando o después hablamos más? No, pues hablemos solo, que es que deberíamos hablar con el Juan. Sí, entonces vamos como a apagar acá para que nos movamos. Listo.